Estamos comunicados ahora con Alejandro Cabrera Britos. Él es, además de músico callejero, un luchador por los derechos humanos. Y la idea es conversar con él sobre el hecho conocido como Masacre de Pergamino. Hola Ale, Néstor Elías en el estudio de La Retaguardia. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo te va? Ponernos, tenemos poquito tiempo, pero bueno, no queríamos digamos dejar pasar esta lucha que viene llevando buena parte del pueblo de Pergamino. Perfecto. Mirá, bueno, el próximo lunes se va a desarrollar la marcha a 7 meses de la masacre de Pergamino. La policía bonaerense como corporación sigue accionando. Lamentablemente, de los 6 policías que asesinaron a los 7 chicos el 2 de marzo en la comisaría primera, fingiendo un motín, incinerándolos, hoy tienen 4 arrestos domiciliarios. Uno de ellos sigue todavía preso en una comisaría VIP en la ciudad de Rojas, y el otro, el comisario Alberto Donza, sigue prófugo. La justicia desarticuló su búsqueda y lamentablemente sigue demostrando una asociación ilícita. Obviamente el hecho, vamos a tratar de poner en auto, como se dice en términos de periodismo, cómo se sucedió el hecho. Estamos hablando de lo que fue un incendio intencional en una comisaría donde estaban alojados menores, ¿no? Había un menor y 18 mayores, 19 en total, distribuidos en 3 calabozos, el 1, el 2 y el 3. En el 1 se inicia un pequeño foco ígneo muy leve, pero es alimentado por los comentarios por personal policial para que siga reproduciéndose de manera inmanejable, a lo que también el personal policial cierra el suministro de las duchas, a lo que también cuando llegan los bomberos alega que no encuentran las llaves para abrir los calabozos. A lo que también dicen que no escuchan llamados de auxilio. Entonces hay diferentes versiones donde lamentablemente el saldo es 7 jóvenes incinerados dentro de un calabozo. ¿Y por qué la justicia da este tipo de respuestas en términos de, o sea, qué argumenta para dar una prisión domiciliaria? Porque no estamos hablando de gente con enfermedad, gente grande, en una causa de dudosas características. Mirá, la verdad que no hay un fundamento claro, simplemente la resolución la hace en primer momento el juez Solasi, que da vuelta lo que había firmado con la mano, lo borra y pide la domiciliaria, y lo reafirma la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Pergamino. Con un montón de ingredientes que son gravísimos. Por ejemplo, dentro de ese grupo de policías hay un prófugo. En el informe del expediente, 2 de los policías son interceptados cuando son detenidos con la mochila llena de ropa, estaban por profugarse. Otro dato, el policía Matías Giulietti, uno de los que está con prisión domiciliaria, vive a 1.5 cuadras de los familiares de Franco Pizarro, que es uno de los chicos que murió asesinado, incinerado dentro de la comisaría. Estas barbaridades. Claro, una gran cantidad de irregularidades muy serias. Absolutamente. Que nos hacen pensar, a los que estamos de este lado, no viviendo el día a día en la ciudad de Pergamino, que no se cumple ninguno de los estamentos de los derechos humanos allí. No, lamentablemente. Porque es proteger a las... Porque sería proteger a las víctimas, garantizar el debido derecho, ¿no? Y son todas cosas estas que vos mencionás que parecen ir en contra del sentido común de lo que es la causa. Sí, en absoluto. Gravísimo las irregularidades, la complicidad. Lo que se da hace unos días, que una fiscal imputa y condena a una persona que un policía lo denuncia por hacer comentarios en las redes sociales en contra de la policía. Y si nosotros vamos a las redes sociales de Pergamino, están contaminadas de de comentarios absolutamente reaccionarios contra los jóvenes, siete lacras, que llevó más nafta, un montón de barbaridades que no fueron tenidas en cuenta. Cuando un policía denuncia un comentario en contra de él en las redes sociales, una fiscal del Ministerio Público, fiscal de Pergamino, acciona inmediatamente. Y esto es lo que vemos, una desigualdad, una alevosía, una impunidad, una situación muy grave que lamentablemente no es la excepción Pergamino, ¿no? No, sabemos, pero queríamos traerlo a cuento porque Pergamino es una ciudad pequeña, como tantas otras, nutrida pero pequeña, en donde hay un montón de intereses, obviamente económicos, no nos olvidamos el lugar geográfico que ocupa Pergamino, y el rol en esos lugares de los centros policiales suele tener una connivencia muy fuerte con los espacios políticos y judiciales. Por eso... el hecho de mencionar cómo fue todo el acontecimiento, porque se intentó todo el tiempo hacer pasar esta masacre por un accidente. Si la justicia... Como un motín, claro. Como una situación donde un motín hay rehenes, acá no hubo rehenes, un motín es provocado por otras cuestiones, acá fue alentado por el mismo personal policial. Claro. Entonces... Ante estos hechos, la verdad que tenemos que poner una voz de alerta sabiendo efectivamente que estas cosas no solo suceden, sino que se multiplican, porque la señal que se está dando también es que si el debido derecho no fue por los cauces normales, hay un montón de gente suelta en Pergamino, que podríamos llamar tranquilamente mano de obra desocupada, que debe estar en este momento atemorizando seriamente, generando muchísima inseguridad sobre un montón de familiares de víctimas, ¿no? Absolutamente, Néstor, absolutamente. Contame cómo lo viven las madres, que sé que están organizadas, pero que se están enfrentando a un cuerpo complicado, cuasi mafioso. Una corporación. Lamentablemente muy indignadas, pero con mucho sentido de amor, de transformación del dolor en lucha, permanentemente perseverando, asistiendo, queriendo que nunca más pase esto a Pergamino, lo que le pasó a sus hijos, que no le pase a nadie más, es decir, teniendo esa posición solidaria de que se genere un cambio en la sociedad pergaminense y en lo que son las fuerzas de seguridad de esta ciudad, ¿no? Alejandro, te tenemos que dejar, se nos está yendo el programa, te agradecemos muchísimo esta comunicación, obviamente es un tema que evidentemente dará para seguir porque y de cerca, porque no queremos que se sucedan a causa de una masacre, nuevas masacres. Estas cosas muchas sabemos gracias, que... Néstor, les pido por último que se sumen en las redes sociales al Facebook Justicia por los Siete, con el signo de multiplicación, Justicia por los Siete, que ahí va a haber y van a tener mucha información de la causa, de las actividades y todo. Gracias, Alejandro Cabrera a Brito. Vos, un abrazo enorme. Abrazo.